Sí, bueno, desde el principio de la gestión, mi decisión de integrar la Comisión de Obras y Servicios Públicos fue justamente estar involucrada con los temas que trata la Secretaría y acompañando un poco esta iniciativa que desde el Ejecutivo salió de llevar a las escuelas el tema de la basura, de empezar a enseñar a los chicos el reciclaje para que, bueno, a un futuro podamos implementar en Chipoleti el reciclado y el manejo responsable de la basura. Sí, totalmente, acompañar al Ejecutivo, en este caso en el área de servicios públicos, en todo lo que ellos vayan a necesitar en lo que es legislación, en continuo contacto y conversaciones con el área para poder brindarles lo que necesiten desde el Legislativo.